diamantes. De lunes a domingo voy todo viciado, la antorcha prendida, luz por todos los lados, picando y picando y yo no te he encontrado. Las manecillas giran ya y todo sonando, bajándome la vida y no voy ni armado, metiéndome la leche a sopos y a tragos. De día sí, de frente, qué tremendo impacto, pa' picarte un poquito, dime si hay que ser minero, romper el pico en el hierro. No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro. No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Te cuentan que ya me vieron solitario en la habitación, que ya no duermo y desvarío, que a las gallinas no les doy amor. ¿Y tú por dónde estás? Que la presión me va a matar, que picaré, vuelve conmigo. Y que tú no sabes que yo te necesito como el horno al poal. Diamante, si te encuentro yo te pico toa. Te pillas así de frente, qué tremendo impacto, pa' picarte un poquito, dime si hay que ser minero, romper mi con el hierro. No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro. No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Al desierto, sí que te necesite de la jungla, los prados. Quiero que estés conmigo y bajo tierra, mi amor, en el agua tú y yo. No importa, mi amada, si hay que ser minero, romper el pico en el hierro. No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Hay que ser minero, romper el pico en el hierro. No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro. Ay, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Quiero ser minero, quiero ser minero. Mamá, si quieres ser minero, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no puedo llamarte? Oh, venga. Mamá, quiero ser minero. Minero, romper el pico en el hierro. No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Hay que ser mío.